Este domingo, 20:30 horas, Puerto Nuevo, Paraná, tiene rock hasta las pelotas. Presentando Joe y mucho más, Las Pelotas. Nueva fecha, nuevo lugar, nuevo álbum. Las Pelotas en Paraná, domingo, 20:30 horas. Conseguí tu entrada anticipada en Triferto y en Megaforce. Te invita Rock and Pop Net.